La mayoría de ustedes seguramente conocen la historia del arca de Noé. Es un relato bíblico que cuenta sobre un diluvio que inundó la tierra.